Transmite Americana de Radiodifusión Satélite. Tres frecuencias en simultáneo: 97.7 FM Digital, 910 Onda Media Regional y www.radioamericanaregional.com. Americana de Radiodifusión Satélite, un propósito permanente de integración global desde Sicuani, Cusco, Perú, al mundo. Guajaricuzunchis, espacio al servicio del pueblo. En breve regresamos con más música. Continúa con la Top Radio Regional 910. Aginta Yankasun, Aginta Causasun, Ima Ocasión Pajpas, que Radio Regional Ampach Yurasunki. Saludos y mensajes al pueblo. Unchay Nikipi, Watajunta Itaki, Uchurikui, Kusirikui, Keiwaira Rimana Wasikipi, Regional Niska Sutiu. Jamuichis Keisikuani Yachtaman, Avenida Manuel Cayo Ceballos, 161, segundo piso, Guajaricamuichis, Kei teléfono celularman 974-961191 o teléfono 351700. La verdad sigue abriendo surcos más anchos y profundos. Americana Regional Noticias. Siempre primeros. Salimos a las 5 de la mañana. Pasa la voz. Americana Regional Noticias. Desde las 5 a 8 de la mañana. Sicuani, Cusco, Perú, Suyumanta. Tampa, Guairarimana, Huasi. Regional 910 AM. Runasimi Krimaimin. Runasimi Krimaimin. Tukuson Koikuan. Zapapunjay. Ancunapa. Huilagui. Kusikui. Takininchiskunawan. Amakunkaichu. Regional 910 AM. Tampa, Guairarimana, Huasiki. Es con horas Tutamantan, Anchis y Surimana, tierra de Tupac Amaru, para todo el Perú. Aquí está Julia Cajia, Lunita de Canas, canta con sentimiento. Espera, canta, chapi, ya me pasa que grite. Tutallan Asin, Allinta Causasun, Ima Ocasión Pajpas, Key Radio Regional, Ampaj Churasunki. Saludos y mensajes al pueblo. Unchay Nikipi, Watajunta Itaki, Uchurikui, Kusirikui, Keiwaira Rimana Wasikipi, Regional Niska Sutiu. Jamuichis Keisikuan y Yachtaman, Avenida Manuel Cayo Ceballos, 161, segundo piso, Wajarikamuichis, Key teléfono celular man, 974-96-1191 o teléfono 35-1700.